A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan tenido un día muy feliz, que consigan salud, dinero y amor. ¿Cómo estás, Papá Lisquita? Muy bien, Mamá Regina. Y yo siento un poquito mal en algunos aspectos, porque mucha gente no sabe quién es Papá Lisquita. Y hoy preciso una mujer me pregunta, ¿quién es usted con Regina? ¡Ajá! Y tú no sabes que es muy bueno cuando las cosas están como por allá en el misterio. Pero eso fue una soltera, tú a mi pregunta. Bueno, no importa, porque yo sé que tú no te puedes casar con ella, total, es igual, ¿no? Así que de todas formas, Papá Lisquita es muy... Yo creo que se cae de su peso cuando Mamá Regina está hablando y Regina se llama Regina de Lisca. Indica que quiere decir que está casada con un señor de apellido Lisca. Y que, por cariño, yo le digo Lisquita, y además porque suena muy sabroso. Así que todos creo que saben que Lisquita es el esposo de Mamá Regina. ¿Y su nombre legal que se pone en los documentos es Regina de Lisca? Sí, efectivamente, Regina de Lisca, L-I-S-K-A. Y nombre mío, Daniel Lisca. Bueno, Daniel Jai Lisca. Ay, pero no que Jai Jai. No me gusta el parte Jai. Como en mi país no hay apellidos maternal y paternal, como existe únicamente. Solo materno. De paternal. O decirle solo paterno. Entonces, hay dos nombres. Primero nombre, segundo nombre y apellido paternal. Entonces, mi nombre. Daniel Jai Lisca, y yo me enfurece si alguien dice Daniel Jai. Me gusta Dani, pero como el público, su radio oyentes mismo te nombraron Mamá Regina, creo que fue muy natural que tú empezaste a me decir Papá Lisquita, y ahí se quedaron grabados. Bueno, Lisca, yo creo que se queda grabado, papá, porque siendo tú el esposo de la mamá, y sabiendo que todos han nacido conmigo, pero gracias a ti, gracias al nacimiento de Johanna, entonces es muy lógico que al ser yo la mamá, tú tengas que ser el papá, porque ninguno de mis hijos es hijo natural. Mamá Regina, ¿cuánto pesas tú? Ay, Lisca, qué pregunta, yo peso 50 porque kilitos. Muy diminutiva, ¿no? Y yo sé que los radio oyentes son viendo a Papá Lisquita como muy diminutivo y Mamá Regina muy grande, y eso va a criar. Es todo lo contrario. La mamá es chiquitica y el papá es muy grande. ¿Quieres tú divulgar su edad a los radioyentes? Pero lógico, Lisca, tengo 5 años. Mentirosa. No es mentirosa, porque 4 y 1 son 5, así que 41 quiere decir que tengo 5 años, porque 4 más 1, 5. Entonces yo con 49 años, 4 más 9 son ¿cuántos? 13 años, o sea que estás en una edad perfecta como para hacerte un rito precioso que se hace cuando el varón cumple 13 años. Y Mamá Regina, ¿dónde tú naciste? Bueno, yo nací en un pueblo llamado Concordia, en Antioquia, Colombia. Eso es un pueblo... Al suroeste de Antioquia. Cafetera, ¿no? Donde dice... Tiene las cosechas de café. Bueno, donde nacen muchos y se crían pocos. Bueno, entonces con esto creo que sí soy listo por tener mis luces corrido. ¿Cómo me vas a correr mis luces? Bueno, Lisquita, yo creo que sí, efectivamente. Yo les estuve prometiendo en el programa pasado que voy a explicarles la forma de correr las luces Bueno, eso de correr las luces y no sabemos ni siquiera qué quiere decir luz. Yo ya les he explicado acerca del aura, de la energía que cada persona tiene alrededor de su cabeza o también alrededor de su cuerpo. Esta luz, como también les expliqué, es una planta de energía que usted tiene en la columna vertebral. Esa columna está emanando energía que va directamente al cerebro. De ahí se reparte a diferentes depósitos que usted y cada persona tiene en su cuerpo. Pero también esta energía alumbra. Por eso, donde haya gente, jamás habrá tinieblas. Siempre habrá un rayo de luz. Usted tiene esa fuerza, ese poder que está alrededor de su cabeza, lo que llamamos halo. Pero igual que el sol, a veces se dice que el sol no salió, hoy no salió el sol, pero no es cierto, el sol sale todos los días de la vida, absolutamente todos los días. Este sol simplemente se ve opacado por las nubes, o sea que las nubes se hacen debajo y por eso no alcanzamos a percibir los rayos del sol. Nunca vemos el sol, pero sí sentimos y vemos los reflejos de él, o sea, el aura del sol. En el momento que usted no puede ver el sol, regularmente las gentes se sienten mal. Cuando salimos a la ventana en la mañana y observamos la atmósfera, decimos, qué día tan lindo, o qué día más feo. Y todo se debe a la forma como estén dispuestos los rayos del sol. Cuando las nubes están muy negras, la gente se siente temerosa, tiene como algo, como que no puede caminar, como que algo lo adormece, como que quisiera no salir, pero las obligaciones nos hacen salir a la calle. Sin embargo, todos los días de la vida sale el sol. En el momento que llueve o que hay un viento, regularmente se corren las nubes y entonces aparece la luz. Aparece la luz de ese sol maravilloso y podemos sonreír y decir, ¡ay, se compuso el día! ¡Qué maravilla! Pero tenemos que saber por qué se compuso el día. Así que las personas también sufrimos de ese mismo mal. A veces nos levantamos, despertamos y encontramos que nuestra cabeza da vueltas, que todo nuestro cuerpo está enfermo, que estamos estornudando, que tenemos una fiebre y sentimos unos deseos de llorar o también deseos como de no hablar con nadie, de quedarnos a solas por siempre. Pero, ¿qué sucede? Que también alrededor de nuestra aura se ha formado una nube muy negra que ha estancado el proceso de nuestra energía y entonces desencaja nuestro sol y por eso nos ponemos de mal genio y por eso sentimos como que ya el mundo se está terminando. Así que yo voy a enseñarles la forma de correr las luces, porque creo que ya pudieron ver el aura todos, que nadie falta por ver el aura. Ahora sí, vamos a aprender a correr las luces. Mamá Regina, ¿esto luz negra se puede ver con los ojos? Sí, sabes que se puede ver con los ojos esa luz negra, porque se ve además una luz brillante y encima una cinta negra. Se ve muy opaco y además se ve un humo y yo sé que estás pensando tú y a quién recordaste, ¿no? Sí, por una persona moribunda, una persona que está en sus últimas horas de su vida, está brotando mucho, mucho humo negro. Sí, efectivamente se ve humo negro alrededor de la cabeza de la persona que está agonizando. Casi como si alguien estuvo quemando llantas, neumáticos, caucho encima de la cabeza y se ve unos... Bueno, un humo muy, muy grande, remolinos de luz, del humo negro, ¿es más o menos en esta forma o menos exagerado? Bueno, yo creo que es está muy bien en la forma que tú lo estás describiendo, porque es una forma de sacar toda la energía y, por supuesto, con lo negativo y lo positivo, entonces se forma un humo, como podemos ver en cualquier llamarada. Prendemos una vela y la vela se ve preciosa y las llamas son lindas, pero tiene su humo, tiene también su aura negra, a pesar de que la candela de aquella llamarada es tan preciosa con todos los colores y especialmente que refleja el color naranja, pero tiene también su aura negra y un humo negro, porque se está consumiendo algo. En el momento que alguien está muriendo, se está consumiendo y sale un chorro de humo negro. Sí, entonces, ¿esto humo negro del un moribundo no vuelve más a su físico? No, este humo no vuelve más a su físico. Ese sale, se desprende, llega a la atmósfera, es decir, en el cosmos, y allí empieza a tener una evolución. Entonces, ¿esto humo negro en una, eso luz negro en una persona que tiene salud, pero es muy negativo, eso tiene otro proceso? Es un proceso totalmente distinto, porque cuando tú corres la energía de la persona, es decir, la luz, yo llamo eso correr las luces. En el momento que tú corres la luz, inmediatamente esta energía queda al lado, pero evoluciona, hace un cambio y se convierte en energía positiva y vuelve otra vez a su estado normal. Es decir, llega de nuevo al dueño de esa energía. Pero voy a enseñarles cómo correr las luces. Primero que todo, para ver las luces y correrlas, se mira a la persona de frente. Solamente se piensa. El pensamiento es energía. Y cuando usted piensa, en el momento de pensar y mirar a la persona, con sus ojos, entrega su fuerza. Llega hasta la persona y al virar su cabeza, entonces usted está arrancando solamente la energía negativa. Así que piensa, voy a correr la luz de esta persona. La mira de frente y luego vira su cabeza hacia un lado. Mira otra vez y vira su cabeza hacia el otro lado. No importa si es derecha o izquierda. Lo importante es que mire hacia un lado y hacia el otro. Nunca se debe mirar de un golpe a los dos lados, sino mirar de frente, virar su cabeza hacia un lado, mira otra vez, vira su cabeza hacia el otro lado y allí ya la energía solita se encarga de cambiarse. También se puede de perfil. Usted mire la persona de perfil, vire su cabeza hacia un lado, mire otra vez, vire su cabeza hacia el otro lado y encontrará que allí también pudo correr las luces. Pero si de pronto está de espaldas y no tiene oportunidad de mirarle de frente, haga igual. Mire su cerebelo, vire su cabeza hacia un lado, mire otra vez su cerebelo y vire su cabeza hacia el otro lado. En esta forma estamos corriendo la luz de las personas. Bueno, pero Lisquita, las gentes están pensando, ¿y eso para qué? Bueno, yo quiso te preguntar, ¿es algo como una purificación o una limpieza? ¿O cómo puedes usted calificar eso? Bueno, yo lo llamaría un exorcismo espiritual sin necesidad de golpes, porque toda persona está necesitada de una limpieza, de un exorcismo, y en el momento que estamos corriendo las luces, estamos exorcizando a una persona, le estamos quitando esa parte negativa y producimos un efecto positivo dentro de ella. Nunca cuando usted corre las luces a alguien va a hacer daño, nunca, por ningún motivo está haciendo daño. Sencillamente está corriendo las luces y está ayudándole a la persona a la vez que se ayuda a usted. Es muy bueno correrle las luces al niño. En lugar de golpearlo cuando el niño no quiere tomar la sopa, vale la pena una corridita de luces. El niño reacciona y empieza a tomar la sopita. Cuando usted vaya a conseguir trabajo, háblese con el jefe de personal. Esta persona casi siempre vive tensa, con temor de que todo el mundo le va a pedir empleo. Si hay un empleo vacante, entonces, aunque usted no lo sepa, córrale las luces. En caso de haberlo, usted va a tener su empleo. Si no hay, por lo menos esa persona se vuelve accesible, porque creo que la molestia es cuando las gentes no nos atienden, porque si hay el empleo o si no hay el empleo y nos atienden bien y nos dicen no con todo cariño, no nos sentimos ofendidos y tenemos deseo de seguir buscando el empleo. Pero cuando llegamos y nos insultan o no nos atienden, entonces sentimos deseos de pegarle a todo el mundo, y ahí es cuando se convierten las gentes en criminales, cuando se les cierran todas las puertas. Así que vamos a aprender a correr las luces. Bueno, y cuando llega el esposo borracho, yo sé que en estos países nadie se emborracha, nadie toma trago, pero por si de pronto algún día alguien se emborracha, pues vamos a ver, correrle las luces a un borrachito es algo tan fantástico, porque ellos llegan a la casa regularmente a pelear, porque es un desdoblamiento de su personalidad, es un cambio total y además es un complejo de inferioridad. Al correrle las luces, la persona como que reacciona y parece que se le pasa la borrachera. Así que ojalá que en lugar de hacerle problemas, de insultarlo, vamos a correrle las luces, vamos a mirarlo de frente. Viremos la cabeza hacia un lado, miremos otra vez, viremos hacia el otro lado y encontramos que el marido es un hombre simpático, agradable, que ya no tenemos que torturarnos pidiéndole el favor de que nos dé una explicación a ver en dónde estuvo. Pero como hay tantas mujeres que le tienen miedo a su marido cuando está borracho, mejor no lo mire de frente. Por detrás, usted puede correrle las luces y vamos a encontrar algo distinto, un cambio total en la personalidad de ese borrachito. Y también cuando encontramos un ratero, es muy bueno correrle las luces, así sea a una cuadra de distancia. Él nos robó algo, le miramos, le corremos las luces y casi por obligación tiene que soltar lo que se robó. Así que vamos a recuperar una cantidad de cosas corriendo las luces. Bueno, mamá Regina, ¿eso es algo visual o algo mental? No necesariamente tienes que ver el aura. Lógicamente que si aprendemos a ver el aura también al correr las luces, es maravilloso. Pero si no la ve, no importa. Basta con que usted piense, tengo que correrle las luces a esta persona. Y al pensar, voy a correrle las luces, ya su energía se desprende y llega directamente a la persona. Al unirse con la persona, saca de ahí. Es como decir, voy a hacerle un masaje a esta persona con mis manos. Usted coloca las manos en la persona y hace el masaje. Pero en cambio, con esto de correr las luces, no necesariamente hay que tocar a la persona. Basta con pensar, voy a correrle las luces y su energía va hasta allá y luego se corre hacia un lado y hacia el otro, produciendo el fenómeno que se les ha explicado. Bueno, yo creo que los radio oyentes tienen que experimentar con esto por convencerse. Pero yo personalmente creo que nunca aprendí nada en mi vida entero que me servido tanto como correr las luces. Y resulta que nadie en el mundo entero está enseñando estos métodos suyos. Entonces, mamá Regina, ¿quién te enseñaron cómo correr las luces? Porque, por ejemplo, en Miami, todo el mundo allí está estudiando la metafísica, de las cosas esotéricas. Viene gurús bajando los aviones y subiendo los aviones. Viene multitudes de los maestros, pero únicamente mamá Regina viene por enseñar cómo correr las luces. Entonces, ¿quién, en fin, te enseñaron esto? Bueno, Lisquita, yo creo que esa es una pregunta muy normal en todo el mundo. ¿Quién te enseñó tal cosa? Sinceramente, cada uno tiene su maestro y a veces nosotros mismos somos maestros. ¿Quién enseñó? No es tan importante, sino cómo practicar. Obviamente me enseñó mi maestro Angelo Roncalli, Juan 23. Me enseñó a correr las luces, pero a través de mis trances yo aprendí muy bien la forma de correr las luces. Yo creo que las experiencias son las que más enseñan, porque la primera persona que enseñó, nadie le enseñó, simplemente él empezó a tener sus propias experiencias y él fue su propio maestro, o sea, su propio subconsciente fue el maestro. Vale la pena que usted aprenda a ver cómo se corren las luces. Coloque a una persona allí en su pared y mírela de frente y también busque otro lugar en otra pared. Allí deje un lugar fijo a donde usted va a mirar después de mirar a esta persona. Mírela y luego vire su cabeza hacia el otro lado. Encontrará que al virar la cabeza hacia el otro lado y dejar su mirada fija, allí está proyectada esa persona. O sea, que usted simplemente va a retratarla y después va a proyectarla en otro lugar. O sea, que esto se llama una proyección en vivo. Una proyección en vivo. Es de suma importancia esa proyección porque usted va a correrle las luces en vivo a la persona. Pero después, cuando sean cosas de emergencia o en la calle, no necesariamente hay que ver las luces. Pero sí es de mucha importancia que usted aprenda a correr las luces en este momento, porque esto es lo que más beneficios ha traído a toda la humanidad. Correrle las luces a los animales es algo tan extraordinario porque a un perro, por ejemplo, muy bravo, se le mira, se vira la cabeza hacia un lado, se vira hacia el otro lado y ya va a encontrar usted que ese perro va a oírle. Hágalo con una serpiente, con un alacrán, con lo que usted quiera y encontrará los mejores efectos del mundo corriendo las luces. ¿Crees tú que Daniel ha corrido las luces de los leones? Bueno, sí, efectivamente. Y también Sansón, cuando lo tiraron al ruedo para que él empezara a trabajar con los, con todas esas fieras, entonces él también, en forma inconsciente o posiblemente consciente, corrió las luces a los animales y ellos tuvieron que declinar. Él ganó la partida debido al haber podido correr las luces. ¿Cuánto tiempo dura este beneficio? Si alguien está ahí muy furioso, muy inaccesible, y yo corro las luces y él se pone accesible, ¿cuánto tiempo dura esta accesibilidad? Lisquita, esto dura muy poco. A veces dura media hora, otras veces una hora, a veces 24 horas. Pero no se puede decir que esto tiene un horario fijo. Es muy difícil debido a que la persona permanentemente, cada fracción de segundo, está emanando energía. Y debido a las vibraciones de las gentes que van a su alrededor o de lo que hay en el ambiente, también se produce el fenómeno negativo, que es lo que se forma alrededor de la cabeza. Es como cuando llueve, no podemos saber cuánto tiempo se va a demorar para que el sol quede ahí o sencillamente para que aparezcan de nuevo las nubes. Se sabe que llovió, que se aclaró, pero es muy posible que las nubes se formen en media hora o que dure 3 días sin que llueva de nuevo. Así que esto es muy relativo y correr las luces también es de suma importancia, pero no por eso quiere decir que al correrlo lo dejamos para siempre. Mamá Regina, su primer día cuando llegaste a Lima, Perú, a Lima, tú estás muy desilusionado por el clima. Entonces, aparentemente tú hiciste algo porque estuvo tan opacado, tan oscuro y nada del sol y una alfombra completa sobre todo la costa peruana. Entonces el día siguiente salió el sol y tú dijiste, bueno, yo tuve muchas ganas de ver el sol, hicieron algo mentalmente y esos sol duraron unas 4, 5, 6 horas y después se cerraron las nubes completamente y seguido como siempre. ¿Eso fue una casualidad o tú crees que tú actualmente lograste hacer algo con estas nubes? Bueno, yo he tenido acceso siempre al cosmos y a las nubes y en muchas ocasiones he logrado muy buenos aguaceros para que las plantas puedan de nuevo remojarse y para evitar una sequía muy grande. No todas las veces lo he logrado, pero en el 95% de los casos he logrado que el clima pueda cambiar un poco, inclusive cuando hay muchos aguaceros. A veces también hago que prevalezca el sol por unos días. Así que yo creo que ese día mi rito surgió o surtió el efecto que yo deseaba, porque mi único deseo que pedí fue correrle las luces al cosmos, se corrieran las nubes y poder ver el sol en Lima, porque para mí fue muy doloroso encontrar tanto frío, tanto hermetismo, tanta intranquilidad y además me sentí como tan triste de ver ese clima tan espantoso y por supuesto las gentes también se sienten agobiadas, pero al día siguiente pude ver cómo el sol también tenía su aura y podía salir y alumbrar todos esos rostros maravillosos que existen en ese país. Así que me pareció maravilloso, lo hice conscientemente. Después no lo hice más porque tampoco yo puedo hacer eso porque las gentes me piden, sino que yo quiero ver cómo es el sol de cada lugar, pero no puedo jugar permanentemente con la atmósfera. Bueno, aparentemente que adquiere un dominio sobre esto, la clima. Entonces, si corriendo las luces de una persona, se puede cambiar del ánimo de esta persona. A mí aparece, yo sí tengo un dominio sobre esta persona. Entonces, si tengo un dominio sobre una persona, me aparece, obviamente yo también puedo abusar este dominio que tengo yo. Pues no, Lisquita, te cuento que el correr las luces es un dominio para quitar única y exclusivamente lo malo. Porque tú dirías, un dominio, lógicamente, eso se llama como barrer, una escoba para barrer en las mentes de las personas y hacer que la persona se vuelva accesible y simpática. Así que eso no quiere decir que la vamos a controlar totalmente, por el contrario, vamos a hacerla a ella más consciente, porque una persona que tiene esa fuerza negativa se vuelve inconsciente y además la persona se vuelve tan odiosa que nadie quiere hablar con ella. De ahí que no solo se debe pensar en correrle las luces a los demás, sino en aprender a corrernos nosotros mismos las luces. Y se puede también adquirir un dominio sobre un público, por ejemplo, un orador. Sí, Lisquita, al correr las luces, es que el dominio se debe adquirir, no es por el hecho de que el orador tenga su atención, sino para que las gentes mismas se beneficien por medio de correr las luces. Un orador lo primero que debe hacer es subir a su plataforma, mirar a las gentes, virar su cabeza hacia un lado, mirar de nuevo el grupo y virar su cabeza hacia el otro lado. Y con esto, entonces, sí va a tener un verdadero dominio de todo. Pero no se puede dominar este reloj nuestro, ¿cierto? Bueno, así que hasta el próximo programa, Dios mediante, que tengan ustedes salud, dinero y amor.